noche. ¿Cuántos de aquí esta noche saben que un día toda Bolivia estará cantando al Señor? Que toda la Argentina está cantando al Señor. Toda Chile, toda Colombia, toda Venezuela, todo México, toda Costa Rica, todo Estados Unidos, el mundo entero. ¡Aleluya! Salmo 66 dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Amén. Vamos a cantar eso, pero con un poco de sabor. Amén. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que de la gloria de su nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que de la gloria de su nombre. Pone boca en su alabanza, desfila de espadas sombrosas otras todas. Pone boca en su alabanza, desfila de espadas sombrosas otras todas. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adora, oh, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, oh, toda la tierra canta tu nombre. Toda Bolivia, y toda Bolivia te adorará. Y Bolivia canta tu nombre. Y Bolivia te adorará. Oh, y Bolivia canta tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que me la gloria de su nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que me la gloria de su nombre. Me pone gloria en su alabanza. Desfila de cuán asombrosas son tus obras. Pone gloria en su alabanza. Desfila de cuán asombrosas son tus obras. Lo decimos. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra te adorará, oh, toda la tierra canta tu nombre. Y Bolivia te adorará, oh, y Bolivia canta tu nombre. Y Bolivia te adorará, oh, y Bolivia canta tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que de la gloria de su nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, que de la gloria de su nombre. Le pone gloria en su alabanza, desfila de cuán asombrosas son tus obras. Pone gloria en su alabanza, desfila de cuán asombrosas son tus obras. Lo decimos. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, oh, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, oh, toda la tierra canta tu nombre. Y Bolivia te adorará.